Hola canaleros, soy Raúl Latorre y nada, quiero mandaros muchísimo ánimo y mucha fuerza en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Queda muy poquito para que esto termine, os mando un fortísimo abrazo. El fin de semana ya está en ciernes, escucha en tu radio, por fin es viernes. Regresamos al pasado para poneros a un grupo donde triunfaron Juan Pardo y Junior. Sí, sí, Los Brincos y este clásico Mejor. Mejor era cuando decías que también me querías, ahora todo pasó. Ya

Ay, ay, ay, lo que voy a poner ahora, lo que voy a poner ahora es un guiño a mis años mozos y a mi cuadrilla. Pues a Criso, Aitor, Gorka, Javi, etcétera, etcétera, etcétera. No sabíamos, ni sabemos, bailar. Pero daba igual, nosotros saltábamos y votábamos con ellos, con este grupo que va a sonar y con esta canción, Tijuana in Blue. Poesía pura cabalgando a lomos de guitarras eléctricas. Así puedo definir uno de los himnos de los navarros Marea, un temazo que lleva por título La luna me sabe a poco. Yeah. si no podía hacerle yo una cenefa a besos. Va a llenar de porvenir los bolsillos del mandil y colgar un recuerdo de cada azulejo. Pondremos el mantel, tú quédate a mi lado, a comernos al amanecer lo que quieran las manos. Y de postre es el maldito que termine de volverme. La diva Paloma San Basilio nos canta ahora uno de sus grandes éxitos. ¡Cómo me gusta esta canción! Y qué buenas vibraciones da cada vez que la escucho. Su título, Juntos. Thank you.

A mí me gusta runear, a prueba el cacareo. Dime qué hacemos, papá. Sí, déjate ya de rodeo. No, nina. Ni en la calle ni el cine vi ningún Romeo. No, nina. Avísame si tienes hambre, aquí se acabó el recreo. No, nina. Qué pena si se pone feo. No tarde, no tarde. Pero no, no lo creo. Yo sé que pasé por su vida tratándole loco. Ya ve, que aunque saca la víctima usted no tampoco. Yeah, ella andaba contigo y tú hacías de todo. Na, na, na, y eso no quiero verle nadando en el lodo. Nadando en el lodo. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Y ojos que no ven, corazón que no siente. Pero si te traiciono otra vez, yo no puedo sanarla si por gusto miente. No puedo sanarla si ella no quiere. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé. Y si le di todo lo que podía soñar, aún así me traiciona otra vez. Se me quitan las ganas de andar a su lado y volver a quererla otra vez. Quererla otra vez. Viernes. Queridos oyentes, amigos y amigas, hasta que ha llegado un programa más de este tu espacio. Por fin es viernes. 2 horas de radio para ti con música de ayer y hoy, siempre, siempre en castellano, y un servidor, José Antonio Laboreo. Como te decía, a partir del próximo viernes, con esto del veranito, vamos a cambiar un poco, a reestructurar el programa, aunque la esencia, como os decía, sigue siendo la misma. Menos voz, más música, más temas refrescantes, veraniegos, pero también la esencia, como os decía, no se va a perder del programa. Así que nada, a disfrutar de todo este fin de semana que tenemos por delante y, por supuesto, os emplazo a que dentro de 7 días tengáis una nueva cita con un servidor. Seguro que no os voy a defraudar. Besazos. Y a disfrutar. Solo quédate esta noche. Volveremos a brillar con la esencia de tu roce, con estrellas en el mar. Solo quédate esta noche. Juguemos como niños a indios y vaqueros. Quémonos el alma con la punta de los dedos. Bebámonos la vida en vasos whisky sin hielo. Dejemos que la lluvia nos pille bailando en cueros. Sintamos como el sol nos impide tocar el cielo. Contemos nuestros pasos antes de volvernos cuerdos. La luna bailará, el sol se perderá siguiendo tu compás. Solo quédate esta noche. Volveremos a brillar con la esencia de tu roce, estrellas en el mar. Solo quédate esta noche. Volveremos a sonar con una canción de rock en la barra de algún bar. Solo quédate esta noche. Seamos como un rayo que fulmina desde el cielo. Agárrame la mano y escapémonos del miedo. Volaremos alto, ya nadie podrá cogernos. Abrázame con fuerza por si el duelo se hace eterno. Déjame mirarte con ojos de cordero. Hagamos un pacto